dos minutos pasan de las 10 de la mañana de este viernes 31 de mayo. Estamos en vivo acá en Charco de Arena y se nos... ¿A dónde nos vamos, manita? Nos vamos, manita, para México, pero en realidad nos quedamos en el estudio, en esta lógica hoy de multiplicarnos, ¿no? De recordar a Norita, una compañera internacionalista y además amante del arte, de las letras. Y además estoy muy contenta porque a mi ladito nomás está una amigaza que se viene desde el mar, otra sirena, podemos decir. Para quienes están del otro lado, les vamos a contar de qué se trata toda esta reunión que hay en el estudio. Hoy a la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en La Libre, nuestra librería amiga, ahí en Chacabuco 917, se va a estar presentando Benjamín Martínez Castañeda. Desde México se vino hasta este territorio denominado Argentina. Le vamos a dar la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Benja? Hola, muy bien, muchas gracias. Acá conociendo el sur frío. Y Orne acá acompañando también la visita, se vino desde Necochea. ¿Llegás bien? ¿Ahí estás cómoda? Buen día. Ahí estamos. Sí. Acomodémonos bien, obvio, así. Obvio. Y dice sur frío porque recién nos comentabas que has estado en una Buenos Aires de... De 40 grados. De diciembre. Sí. Dijo, no, estuve en diciembre y las caras alrededor fueron de... Uy, claro. Y lo que nos... Es un extremo. Exactamente. Lo que nos convoca en este otoño porteño precisamente es la presentación del libro de Benjamín Martínez, llamado Manifiestes Queer, y queer escrito con C-U-R también, ¿no? ¿De qué se trata? A lo latino. Claro, a lo criollo. Sí. Bueno, pues es un compendio de distintos manifiestos que tienen su origen en la revista Histeria, histeria.mx, una revista de origen digital, creada por Evelyn Mesa y Liz Misterio. Sí. Hoy la revista tiene otra dirección, no sigue Liz a la cabeza, pero hay más gente alrededor, que en estos 10 años se han publicado diversos textos alrededor de activismos, feminismos, teoría queer y demás. Entre ellos, pues bueno, hay textos de Joyce Jandet, Viviana Muñoz, Lucrecia Mazón, Eunuca Posporno, la Escuela de Arte Feminista, de Val Flores, de Val Trujillo, de Tadeo Cervantes, de Liliana Haas, de Leche de Virgen, de Natasha Akhamatova, de Constanza Álvarez, de Samuel Hidalgo, de Daniel Coleman y de Dani de Emilia, que son personajes con los que hemos colaborado y que tenemos como muchas ideas en cruce. Y pues bueno, es una antología de textos de 10 años que tiene la revista. Ajá. Va a estar Val Flores también, ¿no?, en la presentación de esta tarde. Así es. Sí. Orne, ¿vos cómo llega la conexión de México vía Necochea? ¿Qué los une? Casi llega a México a Necochea. Esta vez no pudo ser, pero creo que la próxima va a ser. Y con Benjamín nos conocimos el año pasado, ¿cierto? ¿O el anterior? Antepasado. El antepasado. El año anterior, sí, a partir de empezar a coincidir en congresos. Y bueno, el año pasado, cuando tuve la posibilidad de viajar a México para un congreso de estudios visuales, ahí nos conocimos y me vino a regalar justamente este libro, que amé. De hecho, le confesé que ya lo había comprado, porque cuando lo vi fue como, sí, me lo quiero llevar para allá. Digo, de paso, por si alguien estuviese escuchando desde la ciudad de Mar del Plata, que el libro está en la biblioteca de la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque bueno, como yo tenía dos, me pareció que estaba buenísimo que la biblioteca tuviese uno, así que está disponible ahí. Y bueno, y hace cosa de un mes me dijo Benjamín que venía para Buenos Aires. Justo también fue gracioso porque coincidimos en un congreso que está sucediendo en este momento en la Universidad Nacional de San Martín, que son es el primer congreso de estudios interdisciplinares sobre diversidades, género, si quieres ahora lo chequeamos bien, pero va por ahí. Y bueno, coincidíamos en la mesa temática y todo también, así que ahí empezamos a conspirar, digamos, complicidades, y le dije, bueno, ¿tenés ganas de turismo académico? ¿Tenés ganas de pasear? ¿De qué tenés ganas? Bueno, todo un poco. Así que ahí empezó como todos los planes, que bueno, son una hermosa... una hermosa excusa, si se quiere, para hacer trinchera también en estos momentos difíciles, sí, para abrazarnos. Justo, bueno, medio a la par sucedió también todo esto del lesbicidio en Barracas, así que como que nos parece hermoso abrazarnos, encontrarnos en complicidad en relación a estos textos. Sí, hay algo que tenemos, estamos empezando a tener muy en común con México, quizás es esa fuerza de la derecha con el discurso de la ideología de género, que está pregnando muchísimo en Latinoamérica y en el mundo en general, y de alguna manera la revista Histeria ha sido también de un lugar de resistencia frente a esos avances. Producir contenido, producir reflexión siempre es un espacio para generar ideas, para generar reflexiones, para generar esas resistencias. ¿Qué es lo que podemos encontrar en esos textos? ¿Qué tipo de reflexiones o de búsquedas están ahí rejuntadas? Dijiste búsquedas y se abrió el libro. Me encantó, sí. Sonó el papel, sonó el papel. Es lo que estábamos deseando. Por favor, que abra el libro y que nos lea. Pues bueno, hay... en el caso de Rosa Vivo, que es un texto, un poema de Viviana Muñoz, es un poema que se leyó en la primera manifestación por los transfeminicidios en México. Fue una marcha de no más, bueno, les enseño la foto, de no más de 20 personas que iban con el cuerpo pintado en blanco con una cruz rosa al frente. Después de esa marcha, como que año con año se ha hecho, y ahora es una marcha muy grande y muy muy importante, pero fue una congregación de 20 personas a lo mucho, y se leyó este poema al salir la marcha, ¿no? Ese es un poema muy muy lindo, o sea, por ¿en qué año fue eso? Nos queremos. Esto se publicó en 2015, el 8 de marzo de 2015. También está, acá la muy leída Lucrecia Mazón con Epistemología Rumiante, que fue uno de nuestros primeros vínculos con el sur, y que también fue una referencia para cómo se está pensando la disidencia sexual desde lo latinoamericano y después en la diáspora hacia otros lugares, como es el caso de Lucrecia. Y una reflexión sobre los cuerpos gordos. Exacto, también. Muy, muy necesaria. Y, pues, no sé, hay otros textos como el de Manifiesto tras Changa, de Tadeo Cervantes, que fue un manifiesto que se leyó en una fiesta, en medio de un cuarto oscuro, entonces salían las travestis con máscaras de chango y o de mono, pero de estas como tipo Godzilla de con colmillos, bueno, Godzilla es un dinosaurio, pero con colmillos y demás, así el gorila, y aullaban y fue toda una performance muy muy linda en medio de esa gran bacanal. Déjate una consulta, sí. Vos estás vinculado, ¿no?, con el mundo de recién decías performance, vos estás muy involucrado, ¿o no?, en todo ese ambiente de perfo, ¿no? ¿Qué querés contarnos un poco? Sí, o sea, me vinculo con estas prácticas a partir del rascuinismo, tengo un personaje que se llama Valpurgis Gara, con el que tiene ¿cómo se como llama, perdón? Valpurgis Gara. Tiene como fuente de inspiración a Hija de Perra, cómo daba las conferencias en universidades y demás. Entonces, pues, no me interesa tanto el mundo de la noche como de hacer show y demás, pero sí el académico, entonces me dragueo y voy a las charlas y demás. Por eso decía que no podía venir el personaje, pero traigo una máscara de papel con donde está ahí medio esbozada Valpurgis para... pues el congreso que participamos ayer, pues bueno, que estuviera presente el personaje que ideó la charla. Ay, hermosa, y les cuento para quienes están del otro lado, es hermosa el personaje que te trajiste, la adaptación, digamos, porque tienes como toda una corona así de flores súper llamativas con colores bien radiantes, naranjas, amarillos, fucsias. Muy linda. Sí, que son los colores que uso, o sea, todo lo que está ahí son los colores que yo uso en mi maquillaje, entonces es como para también identificar ya al personaje como icónicamente. ¿Y hoy te montás para ir a la libre? Pues estamos viendo eso. O sea, por eso viene estamos ahí. Estamos definiendo en este tipo de por detalles. Eso viene ahí. Estamos viendo cómo va a funcionar la presentación, pero ahí está por si se ocupa. ¿Y cómo fue? Te paso, no sé si tomás mate. No. Se lo reboto entonces a la costeña. A la costeña, pero no a las latas de... A los chiles. Acá hay un chiste interno, nosotras quedamos afuera. Es que son las latitas de... Hay unas latas de chile jalapeño que se llama la costeña. Ah, es la marca. Solo para entendides. Claro, se me cae una lágrima. Yo era un mexicano. Se me fue el pedo lo que iba a decir. No, ahí está. Que ¿cómo fue el proceso de encontrar y de rejuntar estos textos? Si bien tienen como ese hilo conductor de haber pasado por Histeria, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, voy a decir la versión que Liz Misterio cuenta. No, la que cuenta, ¿no? Y la que hemos vivido, porque... Liz, que es una tremenda activista. Activista, sí. Feminista y muy, muy involucrada. Del mundo involucrada. De las artes visuales, sí. También. Síganla, por si la encuentran en las redes, es muy interesante su es trabajo. Es muy lindo su trabajo. Como hace rato mencionaban de los discursos que están brotando al respecto de la supuesta ideología de género, bueno, en México sí están, pero por muchos años nos beneficiaron, porque todas las instituciones se querían como limpiar y lavar las manos a partir de la ideología de género, o sea, como apostar de sí, vamos a incorporar mujeres, vamos a incorporar políticas de no sé qué, y entonces a la revista se le empezó a apoyar económicamente a partir de becas, o sea, como fueron proyectos que aunque no estaban tan de acuerdo con el discurso que tiene la revista, se le daba la beca para que Fonca tuviera su puntito de apoyo a proyectos con perspectiva de género, ¿no? Le dice esas políticas como de... De lavado. ¿No? Como sí. ponemos acá algo de género, tiramos plata acá y como que estamos haciendo lo políticamente tenemos correcto. Tenemos unos queers ahí financiados, dijeron. Y entonces esta idea de la ideología de género empezó a tener como más resonancia desde la derecha, ¿no? Ajá. Y entonces dejaron de apoyar los proyectos porque se veía como que era algo que atentaba contra la familia mexicana. Y... después entró el proyecto, estas ideas de lo sustentable, que también son urgentes, pero que ahora dejamos la moda del género y ahora viene la moda de lo sustentable. Y pues a la revista y a todos los proyectos con perspectiva de género se nos fue haciendo como hacia un lado. Y apareció, no quiero decir mal el nombre, porque vale la pena que se mencione, Alejandra Fuentes, si no mal recuerdo, que era la responsable de publicaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Xochimilco, y contactó a Liz para hacer una publicación física. Este proyecto de manifiestos queer es la tesis de maestría de Liz, que nos reímos porque primero salió el manifiesto y después va a salir tu tesis de maestría, o sea, ya salió el proyecto, pero... Todavía ya no tiene el título. No, le ganó la publicación, ¿no? Pero bueno, ya tendrás material para hacer estudio de campo, de ver la venta, la distribución la y demás, ¿no? Yeah. Pero... entonces ella esta Alejandra apoya este proyecto y pues es un sueño realmente cumplido porque Histeria se convirtió en lugar donde todos los que queríamos publicar en revistas o en espacios académicos no nos dejaban por la forma de escritura, por lo que escribíamos además, entonces que esté este compendio pues es muy bonito porque representa la consolidación de esa lucha. E Histeria, si lo quieren buscar en las redes, le mandamos un beso a Carlita que está escuchando, que piden por tus redes sociales, pero además pueden buscar las redes de Histeria, están muy muy activas, es Histeria con Y, en la primerí, y tiene abiertas convocatorias constantemente a que cada quien pueda sumar sus reflexiones en un plano de reflexión quizás teórica, más ligado a lo académico, pero sin ninguna pretensión académica formal de esas que nos pueden dejar afuera. Claro. Muchas veces. Sí, que sea excluyente. Exactamente. Sí, también se recibe poesía, se reciben materiales de ilustración, de gráfica, porque es lo que acompaña los textos. En la Histeria se tiene la política de que todo lo que llegue se publica. Sí, tal vez si no en ese número, en otro o en alguna de las actualizaciones, pero siempre se le dice a los autores las ideas que no terminamos de comprender, porque también pues en las traducciones, aunque es castellano lo que hablamos, en las pues hay regionalismos que no siempre pasan de la misma manera, entonces es como trabajarlo para que se pueda leer como un poco más general en varios lugares y siempre se publica, ¿no? Entonces sí hay sí, y las redes de Histeria pues son histeria.mx en Instagram, en Facebook, y la página es www.histeria.mx. Las mías son @benjamin_valpurgis con W. Y también tenemos otro proyecto que se llama Anormal Festival, que es un festival de pospornografía que acaba de salir su convocatoria. Entonces también está en las redes de Instagram y de Facebook, Anormal Festival, que la convocatoria salió la semana pasada. Entonces, pues, bienvenido todo. Material audiovisual, sí. Estamos hablando con Benjamín Martínez y con Ornella Barone. Feliz, Ornella, de tenerte al lado mío. Esto es muy personalísimo. Están presentando el libro Manifiestes Queer, junto también con Val Flores, hoy a las 6 de la tarde, en Chacabuco 917, en nuestra librería preferida, La Libre. Volviendo a este, ¿cómo se hace para seleccionar no los textos? Pensando esto que vos decís, nos llegan un montón de materiales, también debe ser difícil muchas veces por los compromisos que tenemos con les autores hacer esa selección y después venir a hablar en nombre de, ¿no? Como, bueno, tengo todos estos textos, edito el libro y te los vengo a compartir, ¿no? ¿Cómo se trabaja colectivamente también esa responsabilidad de ser como vocere de este laburo? Los textos que están en Manifiestes Queer fueron seleccionados por Liz Misterio, por Una Pardo, por Tadeo Cervantes y por Alex Javier Aceves Bernal, que en ese momento era como el consejo consultivo de la revista. Y pues son textos que fueron como muy visitados, ajá, muy likeados y que se compartieron en redes sociales infinito, ¿no? Y también son textos que nos atraviesan y que nos gustan, ¿no? Que fueron textos, sí, que fueron los primeros y que nos, los primeros que conocimos, como el caso de La Epistemología Rumiante o El Manifiesto Puñal de Leche de Virgen, ¿no? Que son... Para las caras de nuestra compañera, así como yo estoy fascinada con que esté Orne al lado nuestro, cada autor y autora que va nombrando Benja despierta el asombro, o sea... Es que está haciendo un recorrido por mis textos y mis cosas favoritas. Pensamiento Puñal es además un video que lo pueden encontrar en las páginas. No, es que es maravilloso, sí. Es maravilloso el trabajo de Leche de Virgen, es algo que es más allá de lo que podemos recibir como seres humanos. Y tiene todo subido en su página web, y está el manifiesto del texto, y está el video de la presentación con el texto, que es impresionante. Hay algo del activismo mexicano y de la reflexión atravesada por el arte que a mí siempre me maravilló muchísimo, porque tienen una mezcla y una conjugación de las dos cosas que también hacen que la teoría y la reflexión entre de otra manera. Por eso les sugiero también, además de adquirir el libro y de leerlo, ver ese video, porque el trabajo de él como performer también es maravilloso. Sí, y la forma en la que se unieron pues fue también a través de Alejandra Silva Fuentes, que fue la que ayudó a hacer toda la gestión del libro. Ella también estuvo involucrada en la selección de los temas, y el prólogo me toca escribirlo a mí, porque conozco, o sea, soy participante en la revista desde su número cero hasta lo más reciente. Procuro tener, o sea, como estar ahí, porque le decíamos a Liz que muchos de los que empezamos ahí hoy estamos en otro lugar académicamente que creíamos imposible, pero que no, nunca nos dimos cuenta que llegamos ahí por Histeria. O sea, porque era lo que respaldaba nuestro trabajo en cuestión de teoría queer, o así como que no nos publicaban en ningún lugar más que ahí. Haciendo teoría al andar. Sí. Y también también he hecho investigación como de este movimiento activista, de la literatura, del performance, desde las didácticas de la cultura visual, la historia del arte y demás. Y he dado talleres de teoría queer y de historia, de activismo y demás en Ciudad de México. Entonces todos estos materiales los tengo trabajados como de análisis y desde la didáctica. Entonces también... por esa razón fui el elegido para hacer el prólogo. Y también, como soy todos, alguna ventaja que tenemos es que todos somos amigos, amigas, amigues, o sea, nos conocemos desde la red, ¿no? Desde los correos, desde los emails, y después nos empezamos a conocer cuando empezamos a salir del país por activismo, por trabajo, por lo que sea, o que van a México, así nos conocimos. Entonces tenemos la ventaja de que somos amigues todos. Bueno, más que ahora es como que me da mucha curiosidad, es como, bueno, algo que nos quieran compartir. Eso quieren seleccionar, porque tengo el libro acá, digo, veo algunas cositas pintadas, yo marcas. ¿Conocen también qué carajos es poner el cuerpo? No. A ver. A ver, tú cuéntanos de... Te dejamos. Compártanos. No, sí. Yo me siento una... Bueno, ¿qué te gustó de que es... Ahí es... te entrevista Benja. Contanos, Ernesto. No, bueno, Joy Chandet es una potencia impresionante. También hay un video donde ella recita qué carajos es poner el cuerpo. De hecho, bueno, es el primer texto que da inicio al libro. Bueno, no sé, escupir la rabia. Me acuerdo como algunas, ¿no? Poner el cuerpo es permanecer en guerra sin perder la ternura. Poner el cuerpo es aprender a amar sin morir en el intento. Poner el cuerpo es aferrarse a la vida. Poner el cuerpo es la fortuna de haberlo perdido todo y conservar solo lo esencial. Poner el cuerpo es convertir el campo de batalla en territorio liberado. Poner el cuerpo es reventar fronteras. Poner el cuerpo es no pedir perdón ni pedir permiso. Poner el cuerpo es fugarse de la política para poder así volver a hacer política. Poner el cuerpo es sacar la rabia a pasear para que no nos haga mierda en casa. Poner el cuerpo es darle voz a la entraña. Poner el cuerpo es quedarse sin palabras y aún así no parar de hablar. Poner el cuerpo es convertir poesía en conjuros y teorías en magia. Poner el cuerpo no es hablar de poner el cuerpo, es ponerlo todo. Poner el cuerpo es detener el tiempo. Poner el cuerpo es repetir y repetir y repetir conjuros hasta que todo el mundo sepa que siempre han sido reales. Poner el cuerpo es estar donde tenemos que estar y ser lo que queremos ser hoy, aunque suene a cliché. Lo dejo ahí, es solo un fragmento, pero para invitarles a que en principio a que vengan hoy, que también, bueno, recordar que la presencia de Val Flores también le agradecemos muchísimo, porque en esta complicidad que tejimos, digamos, considerando que tenemos a la autora acá, la invitamos y justo está llegando ahí de unos talleres también que estuvo dando en Córdoba y se sumó y se recopó, así que nada, hermoso me parece. Yo solo estoy ahí de tejiendo la complicidad, nada más. ¿Qué es lo que esto? Es poner precisamente el cuerpo para encontrarse, para abrazarse. Sí. Entonces, la cita es a las 6 de la tarde en La Libre, ahí Chacabuco 917, en San Telmo, para poner el cuerpo, compartir estos manifiestos queer. Vamos a una presentación, o vamos a intentar una presentación un poco... Distinta, claro. Calculo que va de la mano de la... Juli de la quiere ver fecha. Los colores, el maquillaje está, pero... Sí. Show o nada. A todo, con todo. Sí, pues va a ser, además los tres somos maestres, entonces queremos hacer como la performance de la docencia en la presentación, entonces pues va por ahí. Sí, también reivindicar, ¿no?, el ejercicio de esto, de la enseñanza, el aprendizaje en estos contextos, al menos en este territorio, que calculo que es bien, más o menos te habrás enterado en la que estamos. Sí. Por acá, de recortes, ¿no?, de una... persecución y hostigamiento incluso a docentes que están en la provincia de Misiones exigiendo un salario digno, no más que un salario para no caer, digamos, y en la marginalidad, reivindicar obviamente el rol docente, volver, ¿no?, a hablar de la importancia de las letras en un espacio como La Libre, que poetiza la vida. Sí, todo el tiempo y acá en Charco de Arena cada 15 días es vital. El lugar vital también de la ciencia, ¿no? De la educación y la ciencia. Una ciencia que, digamos, creo que también esto nos hace replegar y pensar y encontrarnos, bueno, para quién es la ciencia, algo que sí. Siento que está buenísimo también que nos demos estas conversaciones. Digamos, revisitar el lugar social de la ciencia, pero no dejar de financiarla, ¿no? Digo, ni la ciencia, ni las universidades, bueno. Así que sí, también. Todas esas luchas para ponerle el cuerpo. Les agradecemos muchísimo que se hayan venido hasta acá, hasta la radio, que compartan unos mates, unos bombones de Técnica Alfajores que también hay para acompañar la mañana. Y recordar otra vez, insistimos que hoy a la tarde hay que poner el cuerpo, hay que abrazarse en la libre. ¿Querés agregar algo más? Que busquen todo lo que acaban de nombrar, todo lo que escucharon, googleenlo porque todo es una fuente de maravillas. De alguna manera, si googlean histeria, van a encontrar todas las personas que estuvimos nombrando en este rato y van a poder, eso, seguir sus lecturas, sus producciones artísticas, entender qué está ocurriendo. Y como mínimo contexto, México está en un proceso de elecciones, la derecha y el neofascismo está avanzando en toda Latinoamérica y en todo el mundo. También está bueno estar conectado con lo que ocurre en nuestro territorio ampliado. Tiene otras dinámicas políticas México, hay un montón de candidatos y de candidatas que han sido asesinados en estos últimos meses, y es muy importante también tener vigente esas luchas y tener presentes, porque los avances y el horror que estamos viviendo en nuestro territorio también funciona como una célula de contagio para el mal. Entonces también tener y estar pendiente de las agendas de todos nuestros países que nos conforman nuestro gran territorio siempre está bueno. Ahí está, entonces sí. Histeria es con Y, la primer I es una Y, así se pone en el buscador y sale. Y tenemos toda esta información, pero tenemos no solo digitalizado, sino que podés conseguirte el material físico. Si venís esta tarde a La Libre, te llevas ahí el compilado que hicieron con una selección brillante de textos. Nuevamente, muchísimas gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, le mandamos un beso grande a Val. Pasaba Ornella Barone y Benjamín Martínez. Esta tarde se presentan en La Libre, Chacabuco 917, para compartir manifiestos queer. Rame que molestas, caricias que me molestan, los besos que me molestas, acerca por detrás, déjame ser tu explícita. No hace falta ni hablar, si te piela. Déjate, en mis ojos te sentí primera piel. Déjate, que la noche nos enseña cómo ser. Como salvajes de tal, queriendo escapar. Como salvajes de tal, saliendo a cazar, como salvajes que están viviéndose más, como animales que están. Rame que molestas, caricia que te molesta, lo que se cree, te me das, el tan tan, te me lo das. Cerca por detrás, déjame ser tu cosita. No hace falta ni hablar, se siente bien la. Saliendo a cazar como salvajes están.